las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando el otro olvido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, aunque ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena, te amaré. Aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca en muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo siempre te amaré. Muchas gracias, con todo respeto.